Bueno, en primer lugar, voy a cantar por Soleá. Iré haciendo varios palos por Soleá. Ya sabemos todo, porque todos los que estamos aquí somos aficionados y sabemos todo lo que una Soleá, pero me gusta decir lo que voy a cantar. Compañerita mía, amada. Después de esta soleá, voy a tener también el gusto de cantar por Siguerilla, porque si nos encontramos Jerez y después de Jerez la cátedra, hay que cantar por Siguerilla, ¿no? Thank you.

viviendo como yo vivo. Prefiero morir. Yeah. Bueno, a través de esta cigarrilla voy a cantar también un poquito por tiento y al final mezclando los tangos. Manda un castigo tan grande. tiene por mi puerta. Enfermo en la cama estoy, y enfermo en la cama estoy, ay, ay, y enfermo en la cama estoy, no hay quien entre por mi puerta. No hay quien entre por mi puerta. Quien entre por mi puerta, y yo que te quiero tanto, tú me dabas esa respuesta. Y tu maldito la arena, ya disparé yo mi sentimiento. Para no darle cuenta al mundo, martirio es a mi cuerpo. Que no te quiero, tú te ponías a referir. Serranita, que no te quiero, sabiendo que yo por ti pasa, más fatiga yo no puedo. También voy a cantar un poquito por bandeja. Oh, no. motivo tú me vienes dando. Y yo no quiero, no quiero, hace lo que estoy pensando. Ay, yo no quiero, no quiero. No sé qué tiene mi España, cuatro cantes, tres cantes básicos, uno no era básico, pues voy a tener también el gusto de hacer un cante menos serio, pero yo los quiero hacer serios y a flamencarlo todo lo que pueda. Son unos tanguillos de CAI, donde yo precisamente hace un mes que lo he hecho con mi amigo Manolo Parrilla. Y yo voy a tener gusto de dedicárselo a ustedes esta noche, porque precisamente no se encuentra en mi discografía todavía. Espero que salga muy pronto y yo se lo voy a ofrecer antes de tiempo a ustedes. los payos se lo indignaban. Estaban puestos al acecho, le dice yo que Manuel, un burro verde que es esto. El gitano le contesta con su aire de buenazo, se ve que no conocéis la pintura de Picasso. En primer lugar, la malagueña de Manuel, y en segundo lugar voy a cantar la malagueña de Enrique el Mellizo. Thank you. Encontra quien me quisiera. Yo había perdido a mi madre, que era una gitana buena, y yo ya no tengo dejado ya los cantes básicos a un lado, también voy a tener el gusto de hacer un cante no básico, pero para mí tiene un gusto exquisito y es maravilloso, que es un cante por granaina, y yo se lo voy a ofrecer a ustedes y luego ustedes opinar del cante por granaina. Thank you. que no sabe lo que dice, que nadie me hable de amor, que el amor no se repite, aunque diga la experiencia volverá donde tú estuviste. Se va a tirar pozo, no me digas ni vos, no me digas. quiero vivir. Ay, yo quiero vivir para estar viviendo como yo vivo. Prefiero. calacho guitar pozo y deja la luz. Déjala luego subir y Margarita que me daba. de Puente a Granada y andandito Puente Nazaré. De Puente a Granada y en la orilla del camino te echaba para descansar. Thank you. porque te das tú los golpes en el pecho. Cuando tú vas a la iglesia, porque te das tú los golpes en el pecho. Solo la tierra y la luna saben lo que tú a mí me has hecho. Adiós, no, José, el Se escucha.